Seguimos transmitiendo en Radio Vilar de Voz, la radio que está con vos y para vos, gente, por decir que está en internet, www.vilardevoz.org. Como prometimos hoy, de las 15:30 en adelante, unos minutitos más, seguimos en la Facultad de Psicología. Primer encuentro regional de practicantes y residentes, conversando con La Grieta. Y bueno, ahí está, conversando con La Grieta y Clinitaria. Ahí está, ven, estudiándome todo hoy desde las 2 de la tarde. Así que seguimos entonces en Radio Vilar de Voz y le damos paso a La Grieta. Estamos en vivo, ¿eh? Ni siquiera tenemos un reino y lo poco que tenemos no es de este mundo, pero tampoco es del otro. Huérfanos de ambos mundos, con lo poco que tenemos, tan solo nos queda hacer otro mundo. Roberto Juarroz. Buenas tardes, gracias por estar acá compartiendo este momento. Elegimos empezar nuestra presentación con las palabras del poeta argentino de Roberto Juarroz, que pensamos nos representaba, de alguna manera representaba nuestro colectivo. Un colectivo abierto, presente y también mutante, ¿sí? Colectivo que ha variado en su integración. Parte de la gente que se ha visto en el video ya no está, pero en definitiva son presencias, ausencias, ¿sí? Ausencias, presencias, que siguen marcando nuestra historia y nuestra proyección de futuro en ese compartir de una postura ético-política, esos sueños, esos mundos otros que Roberto Juarroz también describe. Somos o hemos sido siempre una asamblea permanente, una asamblea en la que entra, sale gente. Y hay una grieta real, palpable, y una grieta latente que nos comprende a todos. Este grupo tiene como antecedentes la conformación del llamado Grupo de Trabajo y Seguimiento a la Reforma en Salud Mental, que tuvo su fundación en diciembre del 2007. Luego devino como colectivo La Grieta. Ahí realizamos actividades curriculares y extracurriculares de extensión. Este audiovisual forma parte de un proyecto de extensión que desarrollamos en el 2010. También desarrollamos un proyecto en el marco del Ministerio de Educación y Cultura en el Hospital Vilar de Voz. Y en definitiva, digo, como rápidamente contextualizar que tenemos como tres dimensiones que son recurrentes en nuestra práctica. Una dimensión ética, como por ahí comentaba Adriana, que básicamente implica un permanente análisis de nuestras implicaciones y los efectos que producimos en la tarea que desarrollamos con otras personas, pero en particular con las compañeras y compañeros que transitan por situaciones de padecimiento psiquiátrico y de internación y de lo que hemos denominado lógicas manicomiales, tomando obviamente denominaciones históricas, pero que en particular no las ubicamos solo dentro del hospital psiquiátrico, sino que también entendemos que estas lógicas transitan en la vida cotidiana. También una dimensión ética en cuanto a que intentamos posibilitar el encuentro básicamente y el despliegue de las potencias, la conexión. En este sentido, nuestras conexiones son también con trabajadores y trabajadoras del hospital y de otros lugares con las cuales compartimos muchas veces actividades y posibilidades de encuentro, tanto como es el colectivo de Radio Vilar de Voz, como es Clinitaria a través de Agustín, pero también por allí está Alfredo y Raúl, con quien también compartimos la, podríamos decir, la lucha. Después una dimensión estética en la cual intentamos promover básicamente una resistencia creativa desde la inclusión de la diversidad. entendemos que hay una positividad que está en relación a la producción de la locura, que muchas veces queda negativizada, y intentamos no alinearnos a las normalizaciones o los encargos de normalización que permanentemente estamos como recibiendo como trabajadores de la salud mental. Y una dimensión política, que es una dimensión que implica una lucha constante en relación a la visibilidad, a producir dimensiones de visualización de lo que es las relaciones de sometimiento que permanentemente se están produciendo sobre compañeras y compañeros que están en este tránsito por el padecimiento. A continuación, la presentación se va a pensar en dos dimensiones. Una es presentar la experiencia del taller de lectura ubicado en la parte del centro diurno, es una actividad continua que se desarrolla todos los sábados en la mañana. Y después Lucía va a hablar sobre la actividad desarrollada el 12 de mayo, que fue coordinada con distintos dispositivos artístico-culturales que se encuentran en el hospital en el abordaje de la salud mental. Bueno, en los distintos proyectos que hemos ido desarrollando, una de las ideas fue la de trabajar con la lectura y con la instalación de una biblioteca en el Hospital Villarrebó. ¿Desde dónde pensábamos esto? No teníamos muchas referencias. De una parte, la experiencia de las bibliotecas públicas españolas, que habían comenzado una práctica de rondas de lectura colectiva, tertulias, que generalmente convocaban a los marginados de la sociedad española, ¿no? De la opulencia de la sociedad española, los inmigrantes, algunos niños, adolescentes, a veces algunas personas con padecimientos por enfermedades en el sistema nervioso, con el objetivo de incluir, ¿sí? De incluir la diversidad. Por otra parte, teníamos como aporte teórico los trabajos de una antropóloga francesa, Michel Petit, que trabaja sobre la importancia de la lectura en los momentos de crisis, ¿no? En los momentos de situaciones de catástrofe o de crisis personales, y cómo la lectura a veces puede ser sostén o hasta estructura sanadora, ¿verdad? O de apoyo para imaginar otros mundos y poder salir de las situaciones penosas que los colectivos o los sujetos a veces atravesamos. Con esas ideas, apostando a la autogestión de alguna forma o aproximándonos a la autogestión en un sentido pleno siempre es difícil, pensando en un trabajar entre todos y todas, es que nos propusimos construir la biblioteca. En un comienzo armamos el taller pensando en dos momentos: un momento del armado de biblioteca, tratando de generar apropiación por parte de los participantes en el taller, del armado de los libros, de la preparación para el préstamo, en fin, de los aspectos más técnicos. Y después teníamos un segundo tiempo de lectura colectiva. ¿Sí? Lectura en voz alta por parte de todos y todas que quisieran intervenir, y una lectura que en parte era también convertía nuestra biblioteca en una biblioteca dinámica, ¿no? En una biblioteca viviente, donde la palabra, por decirlo de alguna manera, consagrada de los autores que tienen la palabra impresa, editada en los libros, convive en igualdad de condiciones con la palabra enunciada por quienes están, lamentablemente, en instituciones de encierro. Una biblioteca viva, entonces, una biblioteca para armar, como muchas veces la llamamos. De allí el relato ficción y el relato desde las historias de vida, desde donde esa ficción resuena, es igualmente válido, igualmente compartible. De alguna forma, en algún momento, en alguna actividad que ha hecho el grupo, citábamos a Artaud, lo recordábamos, diciendo que además de la revolución social y económica imprescindible, era necesario también curar la vida, pensar la transformación social desde un sentido profundo y radical, cambiando nuestra forma de relacionarnos con el otro, con los otros, con las otras, de una manera distinta, igualitaria, no jerárquica. y eso también nos fue impulsando. En cuanto a la selección de los textos, trabajamos con un espectro amplio de autores, donde no apuntamos a una interpretación correcta del texto, sino a lo que ese texto provoque, convoque en los lectores, ¿sí? En ese sentido, es un espacio de comunicación abierto, de libre expresión, ¿sí? De alguna forma, también, algo que habría que decir es que nuestra perspectiva es desde los derechos humanos, ¿sí? Y brevemente, digo, porque lo dice muy bien, traer a Michel Petit en una de sus frases. Michel Petit todo lo dice muy bien, y a veces es difícil elegir citas, pero para convocarla con nosotros, dice: para cada uno de nosotros, cualquiera que sea su fragilidad física, psíquica o social, cualquiera que sea su desventaja temporal o definitiva, no hablamos aquí de asistencia o de beneficencia, es una cuestión de derechos culturales, y eso no debemos olvidarlo, ¿verdad? Cuestión de derechos, cuestión de acceso a la cultura, de acceso a la información, y no de beneficencia. Es muy interesante la manera, la forma delicada que Michel Petit encuentra para hablar de lo que habitualmente conocemos como trastornos mentales, enfermedad psiquiátrica, ¿no? Habla de fragilidad psíquica, ¿no? Es existencial y poético, una manera bien distinta de decir algo. Brevemente, también como un apunte, decir de dónde surge nuestro nombre, ¿no? Sueños de Libertad. Nosotros comenzamos con el taller, nombrándolo taller Biblioteca para Armar, pensando también en Cortázar, ¿no? Ya es casi un lugar común, en Modelo para Armar, también convocándolo subrepticiamente. Y en un momento pensamos que, bueno, la biblioteca tenía que tener un nombre concreto. Y decidimos que ese nombre teníamos que construirlo entre todos y todas. Y tratamos de hacerlo autogestivamente y de una forma lúdica, jugando primero con el armado y desarmado de las palabras que componían los nombres, el nombre de nuestro taller, ¿no? Descomponiendo armar, por ejemplo, en arma, amar, etc. Y distintas posibilidades de juego. De allí surgieron una cantidad, también los convocamos para ver de qué manera impactaba o qué sentían cuando estaban en el espacio de la biblioteca. Y de allí surgió una larga lista de nombres, como 30, Biblioteca de la Luz, Libros para Valorarte, Pasitos Nuevos, una multiplicidad de nombres. Y alguien dijo en su momento: esta biblioteca es el sueño de la libertad. Finalmente, después de muchas idas y venidas, pusimos a votación el nombre, y bueno, de esos 30, ese es el nombre que tenemos: Biblioteca Sueños de Libertad, una biblioteca para armar. Bueno, me cuesta mucho hablar por micrófono. Primero que nada, quería agradecer a la comisión organizadora por la invitación. Además de ser integrante del colectivo La Grieta, soy practicante de psicología y, bueno, conozco todo el esfuerzo y la dedicación que han dedicado a los compañeros, practicantes, residentes, organizadores, para que esto sea posible. También nos gustaría transmitir la experiencia que se desarrolló el 12 de mayo en las instalaciones del Hospital Vilar de Bó, del presente año, se llevó a cabo una jornada que fue titulada Jornada de Participación e Integración Artístico-Cultural y Productiva, que en realidad se desarrolló a partir de los antecedentes de trabajo que el colectivo ha desarrollado, algunos proyectos del MEC y de extensión universitaria que han tenido una fuerte impronta en lo artístico, cultural y productivo. Además también por la convicción del colectivo de la necesidad de promover instancias sustitutivas a la lógica manicomial, en donde las personas participen no solo por ser usuarios, sino también por ser artistas, por ser músicos, pintores, escritores, coleccionistas, etcétera. También por las demandas de las personas, los usuarios, por tener una actividad, en realidad una excusa para juntarse, para compartir y pasarla bien. Entonces, surge esta jornada. Al principio, ahí están pasando las fotos de la jornada. Al principio, surge esta idea desde el colectivo, pero la idea era que se sumen colectivos, personas, para que se integren para la organización y planificación de la misma. Entonces, al principio teníamos como un pensamiento pesimista, ya que la idea inicial era, si no se suma nadie, hacemos la jornada igual. Pero esto no sucedió, hubo una respuesta positiva por parte de los espacios, apropiándose rápidamente del proyecto. Entonces pudimos funcionar como un equipo organizativo, reuniéndonos los viernes durante un mes y medio. Esta jornada fue coordinada y planificada por técnicos, usuarios, usuarias, exusuarios, familiares. Dentro del equipo organizativo integra la Biblioteca Sueños de Libertad, el equipo de extensión universitaria, que seríamos nosotros, Centro Diurno, Radio Vilar de Voz, que están los compañeros, Taller Sala 14, Locos por el Arte, que también están los compañeros, y las practicantes de psicología, que estuvo, para mí estuvo re bueno encontrarnos, ¿no?, con las practicantes y poder hacer algo junto con ellas. Bueno, entonces para hacer posible esta fiesta, no se hace como una jornada así nomás dentro de un hospital, teníamos que hacer objetivos y presentar una nota y todo. Entonces, el objetivo general de esta jornada es promocionar la salud mental a través de la rehabilitación, teniendo como un pilar fundamental la integración social. También promover la coordinación y comunicación entre los diferentes espacios, dispositivos y colectivos que trabajan en el centro diurno y a nivel intrahospitalario. Favorecer el intercambio de las actividades y producciones artístico-culturales y productivas que se vienen desarrollando, así como la visibilidad de las mismas. Promover las condiciones para construir espacios que posibiliten el intercambio y el fortalecimiento de los vínculos entre los equipos, los usuarios y sus familias y otros actores. Promover espacios participativos que permitan el despliegue de las capacidades creativas. Bien. Bueno, dentro de las actividades que se desarrollaron en esta jornada, tenemos una obra de teatro que se llama Matilde. El director es nuestro compañero Marco Ramírez. Esta obra gustó mucho y quería pasar la información, que se estrena el martes y miércoles, martes y miércoles a las 21 horas en la sala Muniz, Zabal Muniz. ¿Cómo? También se desarrolló un taller de acrobacia en telas, Chikung. Hubieron varias exposiciones, entre ellas expusieron los compañeros de la huerta, de la panadería, Taller Sala 14, Loco por el Arte, también la cooperativa en conformación Riquísimo Artesanal, tenía un stand donde vendía empanadas. Gustavo, un artista, expuso sus cuadros, que capaz que ya pasaron los cuadros de Gustavo. Fue invitado Biblobarrio, hubieron bandas, Y a su vez, bueno, la radio transmitía la jornada a lo largo que... transmitía la jornada, ¿no? Simultáneamente que se desarrollaban las actividades. Bueno, eso, queríamos comentarle. Que para nosotros en realidad fue algo que estuvo muy bueno esta jornada porque nunca habíamos trabajado, ¿no?, de manera conjunta con todo el hospital. Entonces, eso para nosotros fue novedoso y potenció, ¿no? Eso, gracias. Sí. Preséntalo. También la Biblioteca Sueños de Libertad organizó un café literario y queremos compartir con ustedes lo que se creó colectivamente entre todas las personas que participaron de ese café literario. Les voy a leer el poema. Estoy empezando mi día, estoy terminando mis últimos días en el tiempo la locura, en la brisa su dulzura. Dentro de mi corazón guardo los recuerdos del pasado, los que no me he podido quitar. El principio, el fin, y en el fin el principio. Una noche despertando el largo día. Nadie me ha robado nada. Tengo mi memoria alerta y activa. En instantes, siempre hay que vivir el momento. El crepúsculo me asfixia. No pensar en el futuro, vivir el hoy. De repente una luz atraviesa este lugar. Déjalo en tu corazón. Tropiezo sobre mis sueños. No dejes tu corazón. Añoro el pasado. Retorno en la levedad. Quiero romper la armonía para sintonizar la vida. ¡Qué locura la vida! Caos y amor. Amor trepando, escaleras sonando. Mi cuerpo tiene vida. Mi cerebro me traiciona. La música se dilata. ¿Qué sería de la ciencia ficción si no existiera la locura? Algo se me está escapando. Estoy esperando que se me haga realidad mi creciente fantasía. Y en el hipnótico sueño hay la luna cambiando. Viajo dentro de la flor. Los fantasmas del pasado a veces vuelven y nos miramos lentamente en silencio. Tengo un bostezo etéreo e intenso. Estás cansada, cansada pero firme a lo que vendrá. Las despedidas son tristes, pero son inevitables. La poesía está en todo. ¿Qué es la poesía? La poesía es todo. Es la bienvenida, es la despedida. Es el fluir de la mente. Y ahora, ¿quién le pone fin? El inicio de un largo poema sin fin. Y acá voy a mencionar el nombre de todas las personas que participaron. Erika, Julio, Miriam, Fernando, Rosana, Adriana, Juan Raúl, Carolina, José Luis, Sandra, Bruno, Lorena, Alma, Raquel, Julia, Gervasio, Nelson, Jorge Eduardo, Lorena, Sandra, Germán, Nelson. Muchas gracias. Aprender el idioma que hablan la noche y los grillos. sobre tierra, sobre asfalto, con el agua, con el vino. La historia se va escribiendo entre vecino y vecino. Las penas se van cantando, pues la memoria es un río que alcanza. Hola, bajo Gastón Rodríguez. Sí. Hola, me gustaba mucho la canción, me dicen que es de Gastón Rodríguez, que no sé quién es, pero me gustó. Bueno, yo parto de un colectivo que se llama Clinitaria, un colectivo en crisis en este momento. Parte de la crisis es que estamos en una fuerte discusión sobre si participar o no en estos espacios. La mayoría de mis compañeros piensa que no. Entonces yo, por razones extra académicas y porque tengo disenso con esa discusión, estoy un poquito acá. Estoy viendo si es que se puede bajar por internet. Hay un pequeño material de 5 minutos donde contamos qué es Clinitaria, si se logra, para que puedan verles en directo a ellos. Nosotros acabamos de ir militamos el colectivo en Asunción, en Paraguay. Somos 9 personas, 8 compañeros de psicología, estudiantes y egresadas, y yo, que estudié psiquiatría. Y mis compañeros hace poco fueron golpeados en una manifestación en el Parlamento. Se estaba discutiendo el tema de que se pueda abrir las votaciones y que la gente pueda elegir a quién vota en las votaciones parlamentarias. La derecha paraguaya unida cerró esa votación y retrasó la posibilidad de votar abiertamente por nombres hasta el 2015, entonces fue toda una cosa ahí. Les digo eso porque me parece que mis compañeros querrían que yo diga ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando nosotros estuvimos aquí con Angelina, una compañera, el año pasado, compartiendo la experiencia de qué es para nosotros Clinitaria, y un poco cuando planteé un poquito qué compartir, alguien me decía, ¿por qué no cuentan cómo es esto de hacer clínica sin consultorio, sin espacio físico formalmente planteado? Y bueno, un poco ese es el sentido, ¿no? Ella es Eli, que tiene los mejores ojos verdes de los Bañados Sur, y es una agente comunitaria, un equipo de salud de la familia APS. Entonces salió esta propuesta, ¿no? La idea es un poco compartirles eso. Digo esto porque construyendo sin cemento salud territorial, ¿no? A nosotros nos cuestionaron por qué hacíamos escucha en los territorios, no solo el profesional, sino también la gente comunitaria. Esta gente comunitaria es una vecina contratada por el Estado para ser parte de un equipo de salud de la familia. Los equipos de salud de la familia son identidades mixtas, profesionales y agentes comunitarias. Son un dispositivo estatal del Ministerio de Salud. La idea es que todo el país tenga una cobertura universal de los equipos de salud de la familia. En este momento hay 705. Para que Paraguay tenga cobertura completa, son 1.700 equipos. La mayoría de ellos están en sectores populares, como en este que se ve aquí. Y bueno, la idea era un poco me quedé medio mal acá. Un poco el sentido de la propuesta, ¿no? Es pensar juntos lo territorial comunitario en su complejidad como perspectiva para la clínica en salud mental, ¿no? Para nosotros, mental entre comillas, porque un poco tratamos de retornar a la idea de lo integrado en el cotidiano, que es un poco nuestro territorio de operación, ¿no? Bueno, está pensado así un poquito. El sentido, que ya lo vieron, ¿para cuál es el sentido de esta propuesta? La pregunta es si estas voces que de alguna manera yo traigo están presentes o no. Y algunos cuidados de la presentación, un par de anécdotas para comenzar a pensar y algunas discusiones que hacen a esta cuestión de, bueno, ¿qué, lo comunitario, por qué, desde dónde? Y después algunos líos personales que son nuestros trapitos internos que voy a ventilar acá sabiendo de que no va a llegar hasta allá. Que nadie cuente. Bueno. Esta experiencia del colectivo Clinitaria viene con otras previas desde el 2003. Hicimos cuestiones en diferentes marcos, ¿no? Desde el universitario, nosotros estamos en la Universidad Nacional de Asunción, en diferentes carreras, experiencia de colectivos autónomos, también experiencia de docencia en algunas materias, ¿no? Les digo esto porque cómo se fue como armando esta mirada que les quiero compartir. Bueno, estos son mis compañeros, una reunión de colectivo, típica mesa de bar, se parece a la tortuguita. ¿Verdad? Tiene ese espíritu, ¿verdad? Osvaldo, Joa, César, Mirta, Chicha, Monse y Luz, que está de espalda, y falta Ani, somos 9. Entonces, hay como una triple identidad que se cruza estas voces presentes aquí, ¿no? Una identidad militante, que es el colectivo, una identidad laboral, que nosotros, yo trabajo como funcionario público en el Ministerio de Salud y en la Universidad Nacional de Asunción, y desde ahí voy como integrando este proceso de la militancia de mis compañeros, en estos, con 17 equipos. Asunción tiene 29 equipos. Los equipos están casi todos puestos en la zona ribereña de Asunción. Ustedes saben que Asunción tiene una bahía, está envuelta por el río Paraguay. Y también trabajo en la Cátedra de Psiquiatría de Medicina de la Nacional. Entonces hay un departamento de salud comunitaria que es como el lugar donde tratamos de sistematizar ciertas discusiones, ¿no? Entonces, tres patas, militante, laboral y académica, ¿no? Esta foto, APS llega donde nadie llega, fueron las movilizaciones de noviembre del año pasado donde se disputó el presupuesto de gasto del Estado, ¿no? Fue muy llamativo que para usted, el presupuesto de gasto del Estado se disputaba todas las instituciones del Estado, pero la mayor parte de la gente que fue a presionar al Parlamento eran gente vinculada a los equipos de APS Nacional, ¿verdad? Para nosotros fue muy llamativo porque generalmente, pensando así en cabeza más estatal, no hay mucho activismo social en términos de salud para exigir derechos en términos tan confrontativos como fue esto, ¿no? Sin embargo, APS, que es un proyecto reciente, desde el 2008, logra generar como que la gente se sienta muy protagonista y vaya a exigir a partir de ahí, ¿no? También porque la gente en Paraguay asocia mucho salud y tranquilidad como cuestiones muy importantes, que tiene una cuestión así de la sabiduría indígena, ¿no? Hay una cosa de que la matriz de lo sano tiene que ver con estar bien, más que con la justicia, por ejemplo. Bueno, hay que contar dos anécdotas. En el 2006, se abre la unidad de salud mental de Fernando de la Mora. Una unidad de salud mental es un dispositivo de la Dirección de Salud Mental, un equipo interdisciplinario que trabaja en un territorio delimitado. Se abre con una psicóloga. Ella había comenzado a trabajar al mes, y al mes siguiente me sumo como segunda integrante y ella me recibe súper angustiada y me dice: doctor, doctor, no tenemos consultorio, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Me diría así, ojo dilatado, así súper. Y ella me dice: vamos a hacer consultorio después de las 7 de la tarde porque ahí ya no hay más nadie, ya se fue todo el mundo, nos dejan el consultorio. Fue muy llamativo para mí porque fue la posibilidad de decir: ¿y si no tenemos consultorio? ¿Verdad? ¿Qué se abre cuando no tenemos consultorio? Y esta es una anécdota que me contó una amiga que me decía una vez, contaba ella que una antropóloga extranjera en Paraguay, su hija había caído en un cuadro depresivo y estaba en cama, muy callada, comía poco, así como muy desanimada, y ella convocó a un chamán que venga a verla. Cuando esta persona salió después de ver a su hija, la antropóloga le preguntó: ¿qué tiempo tenés? Y ella le respondió algo que para mí tiene mucho que ver con la mirada de lo que le queremos plantear, respondió: eso, el que haga falta, ¿verdad? Yo creo que la mirada capitalista de tiempos oro contrasta fuertemente con esta otra mirada, ¿no? Entonces, las institucionalidades que nos atraviesan también a nosotros, aunque estemos en matriz comunitaria, tienden como a querer capturar. Un poco esa es la discusión central, ¿verdad? Bueno, aquí van a haber varias fotos sacadas de Facebook, de internet, de consultorios y no sé qué, ¿no? La idea es un poco discutir ¿por qué nosotros vamos a la idea de lo comunitario, ¿no? Una cosa que nos decían en la comunidad es esta frase al final cuando hacemos trabajo en salud mental en los bañados de Asunción. Una vecina decía: acá yo decido si te abro la puerta, doctor. Así, tipo el cuchillo entre los dientes, ¿verdad? ¿Por qué nos parecía eso particularmente interesante? Por una cosa que nos decía una vez una trabajadora de salud de Gran Buenos Aires en un encuentro de madres en Plaza de Mayo. Ella decía: salud es sentirse persona. ¿Verdad? Yo me acuerdo que un psiquiatra se burlaba de esa definición diciendo: cómo se nota que no tiene una formación profesional la que definió por esa frase, ¿no? Y para nosotros se juega mucho el ser persona en lograr que la gente te abra no solo la puerta, sino que te permita llegar, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es Chipa Guazú? Yo sé que algunas personas saben. hay gente que a lo mejor no sabe. Chipaguazú es una comida con maíz, salada, tipo torta. ¿Se pudo? Que nos gusta mucho allá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque habitualmente también hay una discusión muy fuerte sobre qué saberes se ponen en juego en el encuentro de salud mental y qué saberes no. Y sobre todo, qué saberes no. Y para nosotros, al transitar las vecindades bañadenses, las preguntas nunca vienen necesariamente configuradas en el DSM, ¿verdad? Sino que vienen desde la matriz cotidiana. Entonces, ponerse en el lugar que puedes conversar desde cualquier, desde un lugar cotidiano, implica que tu programa, tus contenidos, tu currículum no va a cuadrar. ¿Y cómo se hace eso, verdad? Un poquito, vamos a hablar un poquito después, ¿no? Doy un ejemplo. Hace unos años, yo creo que este ejemplo lo vimos el año pasado, pero a mí me gusta mucho. Habíamos vuelto a una comunidad que estuvimos acompañando 3 años y medio. En un grupo de mujeres. Estas mujeres se reunían en torno a que sus hijos y nietos estaban judicializados por robo y uso de drogas ilegalizadas. Volvimos después de un año para ñoquis domingo, ¿verdad? Y era ñoquis casero, estaba haciendo ñoquis casero. Y yo, la gente me conoce, sabe, soy particularmente torpe motoramente, entonces mis ñoquis eran epileptiformes, ¿verdad? Era una cosa así, indeseable. Entonces ya se burlaban de que yo tiraba ñoqui al piso y que no sé qué. Y me dice, y de repente la conversa giró en torno al sexo anal y sus experiencias. Y yo me quedé así. No, ¿saben por qué? Porque yo dije, ¿por qué nunca en 3 años hablaron de esto y ahora hablan? Y la hipótesis era que ellas hablaban porque estábamos en una matriz eminentemente femenina, donde el saber era de ellas y donde el torpe claramente era yo. Y yo me había corrido del lugar de, aunque lo pretendía siempre, pero en ese momento era claro que estaba corrido del lugar del saber. Entonces estas cuestiones de correrse un poco de las jaulas disciplinares, ¿no? Esta es una pregunta que hizo un psiquiatra, un maestro, se llama Carlos Portillo, que decía esto, ¿no? ¿Cómo vamos trascendiendo ese manicomito de a dos, verdad? Que bueno, como decía, no porque uno esté en un vecindario, uno deja de operar desde ahí, ¿verdad? También uno, el manicomito sabemos que va desde que guía las prácticas, ¿verdad? Pero bueno, esa pregunta. Bueno, este es un ejemplo que les daba porque, bueno, también tenemos, no solamente discutimos con la psiquiatría, sino que también con las escuelas psicológicas, ¿verdad? Psicoanalíticas. Ay, esto quedó atrás. Pero bueno, a nosotros nos pasa mucho en medicina en general que nosotros hacemos mucho enfermología, ¿verdad? O sea, trabajamos mucho de la falta. Y lo que nos parece es que las comunidades muchas veces operan desde su afirmación. Pero nosotros tenemos problemas con lo afirmativo porque somos grandes exploradores y pesquisadores de las faltas. Entonces hay un desencuentro. Ese encuentro fuerte, ¿no? La gente quiere afirmarse y nosotros queremos que esté enferma. Me sirve mucho este ejemplo que nos dan una vez sobre, como referencia de la medicina tradicional china, que decían en las comunidades chinas continentales, no sé si la China insular también, chinas continentales, en la medicina tradicional al médico chino se le paga cuando la gente está sana. Entonces, esa inversión promercantilista de que a vos se te pague cuando el otro está sufriendo, invita a la perversión, ¿verdad? La dificultad también para acompañar las cotidianidades en el sentido de lo procesual, ¿no? Muchas veces hay gente que, o sea, tenemos discusiones porque la gente trae proyectos que dicen, bueno, tenemos un proyecto, 8 talleres, tenemos un proyecto con tales objetivos específicos, metas, bla, ¿verdad? Y nosotros no nos parece, no cuestionamos que haya proyectos y que la gente traiga, pero sí cuestionamos, y ahí bueno, vamos a la pelea, cuestionamos que lo que venga no se anude al trayecto o a los trayectos de ese territorio y no reconozca el protagonismo local. Eso nos parece violento, ¿verdad? No que haya un proyecto en sí, sino como que no se cuide la sutileza de lo que viene sucediendo. Esto también es muy, muy clásico. Estoy como docente de psicología médica en medicina en la UNA y los estudiantes de medicina, cuando uno entra a discutir cuestiones como estas, pero 95% responden eso. No hay tiempo para esto. O sea, el tema de que la mirada esté colocada sobre X pacientes por día para tu consultorio y tienes que completar 30 o X cirugía, ¿verdad? O sea, está tan cuadriculado y capturado la idea de tiempo que uno no, o sea, esa es la primera puerta que ya se cierra y no abre a la conversación sobre este tipo de debates, ¿no? Y obviamente eso implica, al quedarse como rígido, implica que uno no se puede pensar, ¿verdad? Porque esa es una afirmación indiscutible. Ah, bueno. Ateng en guaraní quiere decir aragam. A principios de este año teníamos una discusión con un equipo de salud de la familia sobre por qué la gente no iba a las propuestas de promoción de salud que hacía el equipo en el territorio. Y todas, eran 8 personas, dijeron, no, la gente no viene por ATN. O sea, de estas 8 personas, 5 son vecinas del mismo territorio, ¿no? Y nosotros teníamos los chismes previos, algunos chismes previos del grupo, entonces le preguntamos a una, fulana, ¿vos sabés quién es Monchi Maestre? ¿Cómo están en cumbia? ¿Saben quién es Monchi Maestre? Nadie es cumbiero. Monchi Maestre es un actor de novelas colombiano, vallenatero, que las chicas dicen mueve muy bien las caderas y ellas mueven los ojos cuando dicen eso. Y que le preguntamos a una de las agentes comunitarias, fulana, ¿vos fuiste a verlo a Monchi? Sí. ¿Cuántas veces? 3. ¿Cuántas veces esperaste la primera vez para verle? 7 horas. ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Lo harías de nuevo? Sí. Para nosotros ese discurso, decía, bueno, eso es lo que nosotros simplificamos con haraganes. O sea, esa es la complejidad de la cotidianidad de la gente, el deseo donde se mueve, y decíamos, bueno, ¿qué sabe Monchi que nosotros como trabajadores de salud no sabemos? ¿Verdad? ¿Dónde la pega Monchi? ¿Cómo la mueve Monchi? En fin, yo estoy muy angustiado con eso. Entonces, claro, ¿qué pasa con el ATN, con el haragán? No cree en la gente. Y ese es un movimiento así, en términos freirianos, muy complicado, ¿no? Si uno no cree en la gente con que acompañamos, ¿para qué? O sea. Bueno, este es un cuadrito de nuestras discusiones, como de la construcción de la mirada clinitaria, de un poco, 3 cosas como de lo más general a lo más particular, ¿no? Que yo creo que aquí es como que, ahí, creo que compartimos un poco esto. Bueno, para nosotros un poco este es para decir algunas cosas de la mirada clinitaria, ¿no? Una vez nos decía una psicoanalista en Asunción, nos decía, y a esta gente, nosotros habíamos presentado nuestra propuesta, no sé qué, y ella comentando la propuesta decía, sin mirarnos, decía, estábamos acá. Y a esta gente, ¿quién los invita para ir al bañado? ¿Verdad? Y esa fue una de las grandes preguntas que tenemos nosotros, ¿no? Cotidianamente no, o sea, nosotros que tenemos este movimiento de entrada y salida, que es tan complicado. Hay un escrito del padre Mujica, de Gran Buenos Aires, que a mí me gusta mucho, que fue un cura asesinado en la dictadura argentina, que decía algo así como, por ahí las compañeras de Lanús están, se acuerdan a lo mejor, que decía algo así como, Padre, perdóname porque yo esta noche no voy a pisar el barro. Más allá del discurso culposo que podemos discutir y desarmar, en fin, ¿verdad? Hay un entrar-salir de la clase media, de la que yo me siento parte, de la escasa clase media azucena, que cuando este movimiento de entrar-salir es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo uno transita las vecindades de los bañados en este caso? Y a nosotros nos parece que es desde con entre. Desde el movimiento de la gente, hacer con ellas, no a favor, no con nosotros, también cuestionamos un comunitarismo, y van a ver la discusión después, ¿verdad? Que dice, bueno, todo lo popular está bien, todo lo popular, todo bien, ¿verdad? Y un entre, porque nosotros asumimos que nos vamos a retirar. Pero mis compañeros están discutiendo si van a quedarse a vivir en los bañados, pero bueno, hasta ahora por lo menos era, después vamos a salir y la cosa queda entre la gente bañadense, desde con entre. Y bueno, esta especie de guerra de las galaxias de secuencia acá. ¿Por qué traía esto? Porque a nosotros estas son colectivos y personas que con quienes pensamos, pero también un poco para pensar a veces, quizás aquí no pase tanto, pero a veces se piensa que acercarse a lo vecinal, o sea, hacer el extramuros implica ningún compromiso teórico. Nosotros decimos, bueno, que hay una delicadeza de la construcción teórica que es importante como colocarla. Y esa frase de arriba es tomada de un texto que decía alguien: ¿cuánto tiempo se estudia para hacer esa maniobra médica, no? Médico-quirúrgica, ¿no? Cirugía, corazón abierto, con circulación extracorpórea. Y que a veces uno cuando va a las vecindades, bueno, lee un folleto y va, ¿verdad? Entonces, más allá de que no, la palabra escrita también es toda otra discusión, decimos cuáles son las delicadezas que usamos para acercarnos a esas cotidianidades, a esos territorios, cuando hay mucho clasismo. Yo en la facultad en la que yo estoy, en la facultad de medicina que estoy, en la universidad en que estoy, en este momento es 0% el acceso de hijos de campesinos pobres para entrar a esa facultad, ¿no? Si uno quiere ser médico en Paraguay, tiene que ir a estudiar a Cuba por las becas que da la embajada cubana, porque no hay ninguna oportunidad, ninguna. O sea, no hay universidad estatal para la gente de esos grupos. Bueno, y estos son los líos, ¿verdad? Para ir terminando, ¿no? Creo que son 6 líos. Nosotros todo lo anudamos mucho, o pretendemos por lo menos, a la figura de la gente comunitaria. ¿Qué pasa con la gente comunitaria? Esa gente comunitaria de los equipos es vecina, ¿verdad? Entonces, un temor que tiene, y bueno, y la reivindicación de anudarlo todo es porque ella, por un lado, como que de alguna manera sostenemos su figura porque trae el saber popular, por un lado, y por otro lado porque nosotros nos retiramos y ella continúa ahí. Pero el tema también es la sobrecarga de las agentes comunitarias, o sea, el reviente, ¿verdad? Sin darnos cuenta, de repente puede haber unos movimientos de, ¿verdad? Bueno, este es el, no sé si ahora han escuchado hablar de Alfredo Stroessner, que fue el dictador referencial en Paraguay. Este es el local de su partido, el Partido Colorado. Y esto fue alguna de las cosas que mis compañeros, por las cuales se los pegó el otro día, que fue la acción de ir a romper los portones, los partidos tradicionales allá. ¿Qué nos pasa a nosotros, que somos trabajadores en territorio? El problema es que nos cuesta mucho la lectura macropolítica. O sea, al estar muy pegado a las cotidianidades, a los movimientos locales, vecinales, nos cuesta ese corte. Entonces, vamos chocando fuertísimo con las autoridades del ministerio, las autoridades de la universidad, ¿verdad? Y queremos, como me parece muchas veces, posicionar como una cosa: nosotros los buenos, ellos los malos, ¿verdad? Y es un desencuentro de los cortes y de las miradas, ¿no? O sea, una discusión. Claro, ¿qué pasa al centrarnos también con las agentes comunitarias? Estamos súper de espaldas a los profesionales de los equipos, ¿verdad? Y entonces, que son 3, o sea, medicina y enfermería, ¿no? Auxiliar y licenciada en enfermería. Los profesionales terminan diciendo muchas veces: salud mental no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, pero también nosotros pensamos, y eso lo estamos discutiendo, ¿será que a nosotros nos cuesta acercarnos al par profesional y estamos más cómodos trabajando con la gente comunitaria que es vecina? Hay como relaciones de poder no reflexionadas ahí, de por eso supuestamente tenemos mejor onda con las agentes comunitarias, pero no sé, quizás haya otras cosas también ahí. Y hay que decir, en general, por lo menos en medicina, y creo que también en psicología, la Academia Azucena no produce para trabajo extramuros prácticamente. O sea, nosotros decimos mucho que las universidades azucenas tiene un efecto trampolín, que uno termina la secundaria, va a la universidad, rebota ahí y termina en Madrid o termina en Buenos Aires. O sea, no discute, no elabora, solamente rebota. Bueno, esto es lo que les decía hace rato de cómo sostener. Nos pasa mucho que trabajamos mucho la crisis de la gente. Al no hacer consultorio, estamos muy pegados a la psicoterapia de corto plazo, pero ¿qué pasa con la gente que de repente tiene como la demanda, viene configurada en un proceso más largo? Nosotros no, se nos queda afuera, ¿verdad? Se nos queda afuera, y de repente es como toda una serie de cuestiones que nosotros decimos: ¿será que no, tendríamos que habilitar otras formas de acompañar? ¿Por qué no estamos pudiendo con eso? ¿Será que tenemos que hacerlo todos nosotros? Recuerden que les decía que 8 personas son voluntarias y el único rentado soy yo. Tenemos que priorizar la necesidad de la comunidad. Podemos decir: esto podemos, esto no podemos, ¿verdad? Bueno, y estas son las peleas que tenemos con la institución, ¿verdad? Es bastante visible, ¿no? Nos pasó esto, el coordinador de los equipos de salud de la familia de Asunción está rotulado por nosotros como el doctor cronograma. Porque cada vez que nosotros nos acercamos a decirle, ah, tenemos esta necesidad, y entonces está el tema de, no sé, temas que trabajamos nosotros, salud mental docente, crack y reducción de daño, mujeres, salud de las mujeres, en fin, vamos a hablar con él, porque tenemos tal actividad, nos dice, bueno, ¿en cuánto tiempo, cuánta gente y quiénes son las, verdad? Y nosotros nos quedamos, no, pero no, eso tenemos que construirlo con la gente, y ahí es un desencuentro terrible, ¿verdad? Entonces, hay como una cosa muy fuerte de que los equipos de salud de la familia logran sutilmente reconocer lo que pasa en las cotidianidades, pero no logra sostener lo que reconoce en términos de responder. ¿Por qué? Porque todavía está configurado el ministerio como una cuestión vertical, objetivista, medicalista, donde lo que está validado, por ejemplo, es el tema de vacunación o... En nuestro caso, dengue, tenemos una epidemia muy fuerte de dengue, ¿no? Pero vos le querés decir drogas químicas o machismo, eso ya no, eso ya no. Pero esos son los temas que la gente muchas veces identifica, ¿no? Bueno, y esto es lo que les decía al principio, ¿no? Gente que, penúltimo. Internamente en el colectivo, el tema de decir... ¿Cuánta construcción académica, cuánta disputa porque la universidad, como decía el Che, se vista de indio, de negro? ¿Y cuánto en realidad es narcisismo institucional que uno viene acá a exhibirse y para que le saquen fotos? Por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el compromiso que tenemos nosotros que vamos a los territorios de decir, bueno, nosotros hicimos un atravesamiento ciencia? Y bueno, ¿cómo damos cuenta de eso nuestro acompañar diferenciado a las comunidades que de repente... no tuvieron esa posibilidad y uno dice, bueno, yo quiero traer esto, que es como mi singularidad, de lo que yo vengo y quizás pueda aportar algo, ¿verdad? Una tensión. Y esto, ¿no? Yo creo que esto lo sacamos de una de las instalaciones y, bueno, ¿quién está por fuera, ¿verdad? Gracias. Marco mis estribillos para aprender el idioma que hablan la noche y los grillos sobre tierra, sobre asfalto, con el agua. Bueno, agradecemos a La Grieta y a Clinitaria. Y ahora en unos minutos vamos a pasar al panel de cierre. En realidad les pediríamos que no se vayan porque ya en 5 minutos nos organizamos y empezamos. ¿Está? Memoria es un río que alcanza cualquier orilla y va inundando al olvido. Las voces se van buscando una melodía eterna que descubra en los finales el nombre de lo que empieza. En medio de la tormenta se encuentra lo que se ha perdido. Y así de las vocaciones que abracé desde muy niño, perseguir su nacimiento es la que se hizo destino. Las penas se irán cantando, pues la memoria es un río que alcanza cualquier orilla y va inundando al olvido. Las voces se irán buscando esa melodía eterna que descubra en los finales pensar.